volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, hoy, para terminar este tema, cerrar este bloque que empezamos recién con la entrevista del doctor Enrique Jussit, vamos a charlar con nuestra compañera Celia Segal, que anda por todos lados, militante activa de Radio Cuyún, de Arte por el Agua, de la Asamblea por Necesidad y Urgencia, de, bueno, ¿y qué más? Del Partido Trabajadores de los Socialistas también, la agrupación 9 de Abril. Hay que estar en todos lados, hay que estar en todos lados. Bueno, suerte que tenés la energía y el tiempo suficiente para ocuparte de todo esto. Y ahora, porque acordate que cuando tenía 36 horas cátedra andaba corriendo una escuela para la otra, no tenía ni el tiempo ni la energía. También, ¿no? La verdad, ¿no? En buena hora que incluso lo podés invertir en esto que es la lucha social y la lucha política. Claro, por supuesto. Discúlpame. Bueno, contanos, ¿qué es lo que tenés? ¿Tenés noticias de Tunuyán? ¿Qué se hizo? Si nos decía Laika, que también tuvimos una entrevista con ella, que estaban en el ruidazo ahí en Talcahuano y San Vicente, lo que es Villa del Parque. Nos decía que la gente de Tunuyán lleva 12 días de acampe, en un acampe cultural, ¿cómo es? Mirá, lo lindo es que las acciones están diversificadas y hay acciones por todos lados. Sí. Y esto me parece que es novedoso, es distinto de lo que pasó en 2019, que todos los días estábamos en el kilómetro cero de la legislatura. Sí. La idea ahora es que la gente de los barrios se entere de lo que pasa, porque los medios hegemónicos no comunican nada, está todo muy bloqueado por todos lados, ¿viste? Entonces tenemos que volver a la vieja usanza de charlar en las esquinas con los vecinos y volantear. Claro, bien. Sí, sí, una buena iniciativa esa. Sí, sí, sí. Y los murales, bueno, Arte por el Agua siempre estuvo, pero cuando pasan estas cosas es cuando más reactivamos el tema de los murales, porque claro, los murales también comunican un montón, ¿viste? Así que andamos haciendo murales como locos por todos lados. Sí, mira, justamente yo hoy, de casualidad, tuve que hacer un parate ahí en el Parque Central. Y estuve enfrente de una escuela que hay ahí sobre la calle Pellegrini, y hay un mural que es sobre el agua. Claro, sí, es del sí, sí. Año... Este también lo hicimos nosotros, ajá, ¿no? Con gotitas chiquititas. Sí, sí, muy bonito, muy, muy simpático. Aparte, muy, muy aleccionador también, ¿no? Porque esto es un buen mural, un buen, digamos, una buena pared de una escuela, digamos, ¿no? Que entonces eso también ayuda para que los chicos que pasan, que vean, que y que entiendan qué significan esas gotitas que también por ahí empiezan a aparecer ahora en afiches, en stickers, y bueno, con el puñito, con el micrófono. Claro. Y bueno, a mí me parece, bueno, son teorías, ¿no? Sí. De distintas corrientes artísticas, pero yo nunca creí en el arte por el arte, ¿viste? A mí me parece que el arte tiene que comunicar y que el arte tiene que tener una función social, ya sea en un cuadro, en un mural, en un sticker o en lo que sea. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Sí, y bueno, y decime, en ese aspecto, ¿ha habido murales en estos días, este fin de semana? ¿Hubo varias expresiones de ese tipo? Hicimos un mural en Perú y Barcala, que está buenísimo porque eso es muy transitado, ¿viste? Claro, sí. Y hicimos una un mural bastante sencillo, es una gota gigante que está muy enojada y le sí. salen como dos puñitos, ¿viste? Y dice el agua es lucha, algo así. Ajá. Está eso, buenísimo. ¿Eso en qué? Bien como cómic, como dibujitos animados. Claro. ¿Eso sobre el morallón que había del ferrocarril o sobre...? No, la vereda enfrente, porque el tema es que nos anda persiguiendo la policía sí. por todos lados. Sí, sí. Costas. Así que hay que pedir un mural de un dueño, y ya nos pasó cuando restauramos el mural del nudo vial, que cayó la policía, no sé si viste las fotos. Sí, estuve. 20 policías tapando la pared para que no la usáramos. Una cosa patética que en mi vida había visto que la policía te prohíba hacer un mural. Como si ¿viste? Fueran los dueños, sí. Sí, estuve al tanto del tema. Aparte, ese mural original había sido, no digo vandalizado porque es la expresión que usa la burguesía, pero había sido tapado por estos chicos que hacen estos toco y me voy, estas pintadas. Sí, que a mí me parece que están garpados por alguien para arruinar los bueno. murales buenos. Sí, porque eso, esas letras raras que no se entienden y que no dicen nada, bueno, es lo que hablábamos recién, de que yo no creo en el arte por el arte. Claro. O sea, arruinar un mural que está comunicando algo con esas letras gigantes no tiene ningún sentido. Y sí, que por lo general esas letras gigantes son las iniciales de algún nombre, de algún, digamos, osado que se larga a hacer ese tipo de expresión. Pero bueno, indudablemente que fue positivo recuperarlo, fue positivo la lección que se le dio a la policía, no solamente a la policía, ¿no? A todos los que están detrás de este tipo de medidas represivas, como para decir, bueno, la ciudadanía, la población también nos apoya y nos ofrece sus paredes para que nosotros podamos expresarnos. Claro, nosotros querían la aprobación de la dueña. La dueña nos había dicho que sí, estaba ahí la señora. Lo querían por escrito y firmado. Mirá qué pelotudez. Está el término. Bueno, entonces al otro día lo hicimos en la computadora, lo imprimimos, la señora lo firmó y cuando cayó la policía se lo mostramos y lo pintamos. Bien. ¿Viste? En tu cara le dijeron. Claro. Y ahora cuando hicimos el de ahí de Barcala y Perú, que es un dueño, también con el papelito firmado. O sea, no cuesta nada, es burocracia. Claro. Es para poder y porque creen que uno se va a milanar o se va a asustar porque vienen policías. En Perú y Barcala cayeron policía. Ahora que lo hicimos ahí, que te mandé la foto en el metrotranvía, en la estación Massa, sí. Estuvieron los bicipolicías de un lado, el móvil del otro, el móvil después se metió al lado de las vías, o sea, para amedrentar. También es una pared privada, era el patio de una casa, ¿viste? Claro. Está bien. Bueno, justamente, por eso es tan positivo, más allá de la burocracia, ¿no? Es que para demostrarle a ellos y a los que están atrás que la población también colabora en eso, también colabora anónimamente, si se quiere. Hablábamos más temprano por mensajito que aparte está mañana la convocatoria a las 19 horas en el kilómetro cero por el tema del tratamiento de las leyes estas que están tratando en el Parlamento de la Nación. Que son un paquete enorme de leyes, cada vez que leo hay más cosas negativas, es una desgracia. Sí, es una cretinada total. Ahí yo también estuve escuchando, viendo cómo, fíjate vos, lo que es la hipocresía de este sistema, o mejor dicho, más allá del sistema, la hipocresía de estos gobernantes, que ponen dentro de la ley de presupuesto, en un par de artículos, la derogación de estas leyes que se votaron dos veces, y dos veces con los dos tercios necesarios, para aprobarla, como son la ley de financiamiento universitario y la ley de asistencia a la discapacidad. Por eso te digo, una cosa totalmente inconstitucional, en el presupuesto no puedes meter eso, no corresponde, nada que ver. Pero si vos no lo lees el artículo 75, cuando llegaste el 15 no lees más. Claro. Sí, seguro. Y está como la ley de, supuestamente, de aggiornamiento laboral. ¿Cómo es que le llaman? Modernización laboral. Sí. Que son 107 artículos. También, lees los 10 primeros, no lees más. Claro. Bueno, en la ley de reforma laboral, esa de modernización, metieron un artículo en contra de los periodistas. Nosotros, no sé si yo se lo mandé al grupo de la Cuyun, es gravísimo. O sea, ¿qué tiene que ver la modernización laboral con joderle la vida a los periodistas? Y sí, tiene que ver, porque lo que ellos no quieren son voces disociantes, no quieren tener críticas, no quieren tener opinión crítica de otros que no sean los suyos. O claro, sea, sí. Pero por eso sí. Uno no se imaginaría que en una ley de reforma laboral va a estar eso, entonces uno tampoco lo miraría. Lo hacen para que si pasa, pasa. Claro. Y bueno, fíjate vos que sos jubilada ahora. Bueno, yo también, hace rato también. Que también dentro de esta ley hay un artículo que habla sobre lo que es el tema de indemnizaciones por despidos, que se cubrirían con un fondo que se crearía con el 3% del aporte patronal, fíjate vos, 3% del aporte patronal a ese fondo, más allá del que corresponda al trabajador. Pero resulta que ese 3% se resta del otro 7% que está obligado a tributar el empleador para el ANSES, o sea, para las jubilaciones. Quiere decir que parte... Que financian las cajas. Claro, de financiar la caja jubilatoria, el ANSES, por eso... y de última, que los trabajadores, más allá de que se pagarían su propia indemnización, contarían con el aporte solidario obligado por ley de los jubilados también, que dejaríamos de percibir esos ingresos para la caja de reparto, que se llama el reparto solidario. Sí, acordate que en la época de Menem bajaron los aportes patronales y vinieron muchos gobiernos nacionales y populares que nunca los volvieron a subir. Entonces, acá hay mucha tela para cortar con eso, los aportes patronales. Ahora los vuelven a bajar, al final de cuentas. Claro, ese es el beneficio que tienen. O sea que no sería un gasto despedir a un trabajador. O mejor dicho... que no es un gasto, ojo, porque así lo manifiestan. Mira, yo he trabajado en administración de empresa y te puedo asegurar que en casi 20 años en esa función, cuando hubo una demanda de un trabajador hacia la empresa, fue cuando la empresa, por imposición de uno de los socios mayoritarios, que eran Desmar Carga, mandó la reducción obligada de los salarios de los trabajadores de la empresa donde estábamos, ¿no? Justamente porque se estaba pasando por una crisis, bueno, entonces el ajuste, ¿por dónde vino? Por quitarle parte del salario a los trabajadores, o sea, reducir el salario. Que está prohibido por ley, está la ley de contrato de trabajo más vieja, e incluso habla sobre eso, que esta famosa industria del juicio que quieren evitar, la generan los patrones que no cumplen, porque si cumplen, no tienen por qué afrontar juicios ni demandas de trabajadores despedidos, por ejemplo. Claro, aguantame un segundo, no me cortes, sí. Un goteado. pidiendo un cafecito. Claro, pidiendo un goteado la señora, y nosotros acá sí, encerrados en estas cuatro paredes de la cuyón. Se da cuenta, y yo en la vereda. Tomando fresquito. ¿Dónde está Celia? Estoy cerca de mi casa, en la heladería Mailó, en la calle Moreno y Martínez Rosa. Sí, conozco ahí. Conozco el... Y además, cuidado, la café. Conozco los dueños, los que hacen la franquicia ahí, los que están a cargo de la franquicia, son franquicias. Celia, ¿qué novedades más tenés para el 23, más o menos? ¿Qué se está preparando? Mira, el 23 va a ser una gran marcha. Ahí vamos a volver todos al centro. Por eso te digo que ahora está bueno lo de las acciones en los barrios y en los municipios, porque el 23 vamos a ocupar el centro de nuevo y vamos a terminar en la Casa de Gobierno, pero el recorrido va a ser por todo el centro como siempre y van a venir de todos lados. Así que, bueno, estamos juntando plata, como siempre, que la gente se enoja porque uno anda pidiendo y mandando a alias y qué sé yo, pero la verdad es que para que vengan los compañeros del sur y de la montaña y demás, hay que juntar plata, no queda otra. No, va a estar muy bueno el 23. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Y bueno, probablemente que eso sí, fíjate vos que... Mira, yo la otra vez charlaba con un compañero vitivinícola que él nos decía este aumento desmedido que hay sobre los medios de transporte también busca esto, ¿no? El aislamiento, que la gente se quede en su casa, que no tenga posibilidad de trasladarse. Por ejemplo, un pasaje a Tunuyán está arriba de los 18.000 pesos. Está carísimo todo, claro. Allá está Alta Montaña, San Rafael. ¿Cómo haces para que vengan los compañeros de San Rafael, de Alvear, de Malargüe? Claro. Es una locura lo que sale. Sí, sí, sí. Y bueno, esto de las caminatas que se han hecho también, bueno, son relativas porque están acompañadas por vehículos que necesariamente tienen que venir. Y bueno, y para eso también hay que echar nafta, ¿no? Aumenta todo el tiempo, porque ahora quitaron eso de que la nafta aumentaba según la inflación, ¿te acordás? Claro. Lo quitaron, entonces ahora la nafta aumenta nomás. Sí, sí, aumenta a piacere, digamos, a necesidad de la empresa que la distribuye y la pone en boca, digamos. Sí, yo dejé de manejar, por suerte, porque ya estaba muy cansada. Y bueno, para trabajar tenía que manejar, pero ahora ya no, ya prefiero el micro. Y la verdad es que está, yo no sé qué es más caro, porque está carísimo el micro. Sí, sí, sí. Es uno de los pasajes colectivos más caros del país, el nuestro. Y... Claro, y el abono de jubilado son 30 pasajes por mes, o sea que te cubre 15 días porque vos tenés que ir y volver. Claro. Es una locura. Está limitado. Sí, sí, todos estos beneficios están limitados. Indudablemente, porque justamente, ¿para qué necesitas andar tanto en la calle si sos jubilada? Exacto. Ese es el mensaje. Quédate en tu casa. Tejiendo a crochet. Antes nos decían del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, para que no anduviéramos en cosas raras, ¿eh? Y ahora, claro, claro. Directamente quédate en tu casa, disfruta tu jubilación. No, y antes te decían cuidar a tus nietos, y las jubiladas modernas no quieren cuidar nietos, quieren pasear, quieren disfrutar de la vida, quieren hacer otras cosas, porque el tema de las tareas de cuidado famosas que hablamos las feministas, es así, vos primero cuidas tu hijo y después tus nietos, o sea, claro. Nunca parás. No parás, exactamente. Y es un trabajo no remunerado y a veces ni reconocido ni por los propios hijos, ¿eh? No, te dicen que lo haces por amor. Pero no tenés derecho a tener amor a vos misma para ir a un cine, para ir a mirar vidriera al centro, tomarte un café como me lo estoy tomando yo ahora. Claro, claro. Es así. Encima se ofenden si le decís, no, mira, hoy no te lo cuido. Está bien. Bueno, bueno, por eso estás vos y muchas más haciendo escuela sobre eso, ¿no? Así que yo me alegro que estés ahí disfrutando un cafecito al aire libre. Bueno, salió muy linda la charla con el doctor Enrique Jusit. Salió buena. Sí, salió linda y bueno, también me aclaró a mí personalmente algunas cosas. Espero que haya servido para los que nos escuchaban. Y bueno, también muy linda la charla que tuvimos con la compañera Laica, que bueno, siempre tiene una palabra justa y bien de base, bien de pueblo, para darnos un pantallazo de la realidad que le toca vivir a cada uno, ¿no? Sí, la Laica la tiene clarísima. A mí me encanta cuando agarra el micrófono y habla, porque la tiene clarísima. Sí, bueno, Celia, muy linda la charla con vos. Seguimos en contacto, bueno, nos encontraremos mañana, me imagino, en el kilómetro cero. Mañana en la marcha y a seguir peleando, porque la otra vez la Bullrich, que también era ministra de Seguridad, dijo que habíamos tirado 14 toneladas de piedra y que por eso no podía sacar la ley laboral. No sé ahora si van a ser 14 toneladas de piedra, pero el Congreso se va a poner re picante si sacan la ley laboral. Sí. A toda la gente muy enojada. Bueno, y si saliera, porque no sabemos de la hipocresía de este sistema, habrá que organizarse de otra manera también para enfrentar todo esto. ¿Cómo se están organizando las asambleas y los distintos distritos acá en Mendocino para enfrentar esta aberración que es este proyecto San Jorge, saqueante, contaminante y represivo también, ¿eh? Habrá que agregarle represivo. Bueno, querido, un abrazo y nos vemos mañana. Nos estamos gracias viendo. Gracias por la llamadita. Bueno, gracias a vos. Chau. Buenas noches. Chau, chau. Bueno, charlábamos con Celia Segar, nuestra compañera notera de Radio Comunitaria Cuyón, que está muy activa últimamente y ha estado en varias expresiones de repudio a esta aberración, sigo insistiendo, que ha sido la aprobación de la creación de impacto ambiental que le da luz verde a la exploración, no a la exploración, a la explotación en forma directa de lo que es el proyecto SPA, PSJ, Cobre Mendocino, Proyecto San Jorge. Bueno, con esto vamos a un cortecito y ya volvemos para despedirnos en esto que se llama La Chispa que Enciende la Voz de los Laburantes.